Noche, sí. Bueno. Vamos en esta hora a iniciar y vamos a trabajar fuertemente durante las próximas semanas confiando en Dios. Vamos a sacar una materia llamada Teología 1. ¿Sí? Teología 1. Lo que estamos trabajando de panorama de la Biblia, se los voy a mandar todo por audio. Hoy, la semana pasada les mandé Evangelios, los cuatro Evangelios. Hoy les mandé Hechos, Romanos y Corintios. La próxima semana voy a evaluar Evangelios. ¿Cuatro Evangelios? Sí, voy a hacer una evaluación de los cuatro Evangelios de lo que está ahí. Entonces, para que por favor, ese fue el trabajo del año pasado y fue muy bueno. Entonces me parece que usted lo pueda tener. De pronto la materia, la que sí vamos a trabajar aquí va a ser Romanos y Gálatas. Sí les vamos a estudiar acá, porque esa es una materia muy importante que necesitamos trabajarla. Bueno, en este momento hay una preocupación muy grande. Es una preocupación que sin duda alguna se ha convertido para mí en un desafío. Y la preocupación tiene que ver exclusivamente con la parte teológica. La parte teológica. El fundamento doctrinal de la iglesia, el fundamento teológico de la iglesia, sin duda alguna, tiene que ser trabajado. En este momento en mí hay una especie de consternación todavía. Algunos de la congregación saben, hace unas semanas atrás, una familia que nosotros considerábamos muy fuerte, muy madura, muy espiritual, muy fundamentada, de un momento a otro descubrimos que terminaron en una congregación mesiánica, en una iglesia de corte judío, guardando el sábado y guardando parte de la ley. Me preocupó el hecho de que hay personas que definitivamente no tienen claro su teología. Y permítame le hago una pregunta. Si usted tuviera que definir su teología, si usted tuviera que definir la doctrina que usted abraza, la doctrina que usted tiene, ¿cuáles serían sus premisas doctrinales más importantes? ¿Cuáles serían esas premisas? O sea, para usted, ¿cuál es el fundamento teológico de su vida? O sea, usted ¿cómo puede abrazar, cómo puede confesar, cómo puede declarar una doctrina? Independientemente a que usted pueda defender su fe ante otros, o independientemente a que usted pueda convencer a otros, porque es que la teología nuestra no está dada para convencer a nadie. Escúchelo, el que convence es el Espíritu Santo. Nuestra teología, necesito que me ayude con el bebé porque estamos grabando. Nuestra teología está fundamentada, escúchelo, en lo que se establece en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que fundamenta mi vida es lo que me sostiene en mi fe. Es lo que yo creo. Sin importar si en algún momento usted se va a enfrentar con un ateo y el ateo le dice, es que yo no creo eso. Usted dice, está bien. Y yo respeto que usted no crea esto, pero esta es mi fe y esto es lo que a mí me ha transformado la vida. Entonces, no depende tanto de su poder de convicción, no depende tanto de la estructura teológica que tenga, sino cuál es para usted ese pilar doctrinal con el cual usted puede decir, para mí esta es mi teología. ¿Quién pudiera hablar algo sobre su teología? ¿Qué es para mí Jesús o el Señor? Su doctrina. Para mí es que... Ya vamos a hablar muy bien, Javier. Para mí ¿Será que puedo abrir la puerta grande? ¿Qué tiene que andar? A ver, Lorita, bien, pues. Para mí, es que hallar a Jesús, que me hallara a mí, ha sido como una transformación para mi vida. Es encontrar que en Él todo ha cambiado en mí. No solamente mi forma de ver las cosas, mi forma de ser, mi forma de actuar, Javi. Mi pensamiento espiritual. Sí. Y lo que Él ha transformado en mí como ser humano. Ajá. Como hija de Él. Sí. Es saber y entender que junto a Él la fe, la confianza y la esperanza es para mi vida lo más importante. Eso tiene que ver con tu esperanza, o sea, con tu experiencia. Tiene que ver con tu experiencia. Si yo le preguntara a Lorita, Lorita, ¿para usted qué es la justificación? Ahora, no es por corcharla. Pero es que la justificación es uno de los pilares de nuestra teología, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar es eso, es tratar por un momento de no solamente responder o entender un proceso de cronología teológica, sino tratar hoy de establecer en nuestra vida un criterio fuerte en cuanto al tema de la doctrina. Bueno, permíteme un momentico que Javier se me embolate. Bueno, niños, pónganle cuidado. Entonces, vamos a trabajar porque yo necesito que... Willy, ¿qué iba a decir? Pregunte. Entonces, pues yo pensaba más o menos... Sí. Muy similares. Pero entonces eso no es la doctrina, sino la justificación de por qué... Es que, a ver, yo quiero que me entiendan, quiero que me entiendan esto, que para mí ha sido el gran problema de muchos creyentes. ¿Cuál? Cuando muchos creyentes tenemos que defender nuestra fe, lo que terminamos es cortando nuestra experiencia y lo que Cristo hizo en mí. Ahora, ¿eso está mal? No está mal, o sea, eso no es malo. ¿El problema cuál es? Que estamos carentes de un fundamento teológico. O sea, que usted pudiera explicar bíblicamente lo que pasó en usted. Nos podemos hacer de las cinco solas. También podría ser. Entonces, lo que terminaríamos, si en nuestra vida no hay una justificación teológica, lo que terminamos haciendo simplemente es una defensa de mi experiencia. ¿Me hago entender? Entonces, el problema de muchos cristianos, ay, es que yo siento al Espíritu Santo, ay, es que el Señor cambió, me sacó de la droga, pero ¿qué es la doctrina para usted? Ay, es que el Señor es muy lindo y yo siento el calambre y es una cosa muy linda. O sea, eso no es malo, porque eso es real. Pero escúchelo, pero la doctrina está mucho más allá de eso. Entonces, la mayoría de creyentes que usted encuentra que no tiene la convicción de poder declarar su doctrina, es gente que termina dejándose mover o arrastrar fácilmente, como decía la palabra, como dice el apóstol, por vientos de doctrina. Vientos de doctrina, porque los vientos de doctrina siempre han soplado. Entonces, quiero que por favor, vamos a mirar estos tres textos, ¿cierto? Primer texto, y quiero que alguno, Javier, léase usted este, Lucas 4:32, Carlitos, léase Hechos 2:42 y Jesse, léase Segunda de Pedro 3:15 al 16. Son tres textos y todos tienen que ver con el aspecto doctrinal. Entonces, Javier, Lucas 4:32, ¿qué dice? ¿Ya qué? ¿Ya casi? Ya vamos llegando. No, puse al más viejito a leer. Y ¿cuál? Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre listo. Que tenía... Y se admiraban de su doctrina porque su doctrina era con autoridad. ¿De quién están hablando? De Jesús. ¿La gente se admiraba de qué? De su doctrina. Porque eso, pues la palabra de él era impresionante, era una palabra con autoridad. Carlitos... Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí había, crecían en la doctrina, miren, doctrina apostólica. La doctrina apostólica. Bueno, ahí aunque no crean, dice apostólica, ¿cierto? Doctrina apostólica. Entonces, en el primer texto, en los evangelios, la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. En Hechos 2, la iglesia creció en la doctrina de los apóstoles. Pero segunda de Pedro nos dice algo diferente, o por lo menos más amplio. Jesse. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Violento. Está hablando de una doctrina que no es fácil de entender. Y Pablo y Pedro dice que esta doctrina de Pablo tiene un peligro. ¿Cuál peligro? O sea, que los que no tienen fundamento la pueden torcer fácilmente. ¿Sí? Entonces, esto hace parte de la cronología y hoy vamos a trabajar un poquitico porque yo necesito que usted tenga elementos históricos y que usted, aunque yo ya un día les había explicado esto, pero hoy lo vamos a trabajar un poquitico más detenido porque yo necesito que usted aprenda cómo operó la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, y cómo se fundamentó a lo largo de la palabra. Entiéndanme en esto. Este libro solamente tiene un personaje. Y el personaje primordial de este libro es Cristo. Es Cristo. Y este libro empieza con él en Apocalipsis, en Génesis, y termina con él en Apocalipsis. Porque Él es el Verbo. Él es el Verbo. Entonces, vamos a mirar un momentico este aspecto cronológico. Yo corro esto por acá. Ay, ¿qué pasó? A ver, esperemos que prenda ya. Entonces, este documento que yo voy a trabajar hoy, ya se lo envié. De los cuatro. Lo estudiamos nosotros con nosotros. Estúdielo, pero aquí vamos a complementar algo de Romanos y de y eso. Bueno. Bueno, póngale cuidado. Póngale cuidado. Cronología de la teología bíblica. Niños, la teología, hijos, la teología empezó en el Edén. En el Edén, el Padre estableció una doctrina teocrática. ¿Qué es teocrática? Él es el 10, el Rey, Él es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él creó todo. Y Él, en su soberanía, le entrega al hombre la facultad de administrar lo que Dios creó. ¿Sí? Ahí surge la teología. Ahí no hay absolutamente ningún inconveniente. El tema está claro, es una pregunta. ¿Cuál era la condición relacional entre Dios y Adán en ese momento? ¿Pero había alguna condición? No. ¿Nada? Era una relación perfecta, una relación tranquila, era una relación deliciosa entre el Padre y Adán. Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo? No, aquí Señor, como solo, mirando que la jirafa tiene jirafitas y yo no tengo mujer, Señor, haga algo. Entonces, era una relación perfecta. Esa relación se troncó por la caída. La caída La caída generó un abismo entre Dios y en el hombre. Entonces, en el instante, hijos, en el instante en que se construye, que se genera la caída, el ser humano inmediatamente después empieza a buscar el sustituto para encontrarse con Dios. Y permítanme, les voy a enseñar hoy una analogía. ¿Higuera es con U o así está bien? ¿Con U? Falta la U, ¿cierto? Ah, ya, gracias. Cuando Adán cae, cuando Eva cae, dice la Biblia que ellos se escondieron y que Dios empezó a pasar por el Edén preguntándole: Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿Dios sabía dónde estaban? Claro que Dios sabía dónde estaban. Y cuando ellos salieron, escúchelo, Adán salió con una hojita. ¿Una hojita de? Higuera. La hojita de higuera fue el principio de la religión. ¿Cuál es el principio de la religión? Esconder mi condición ante Dios a través de algo. La religión es tratar de esconder, tratar de ocultar, tratar de relacionarme con Dios a partir de algo. ¿Ese es el que de la religión? ¿Dijo usted algo? No sé. Ahora, Jesús, póngale cuidado a esto, niños, póngale cuidado. Higuera, a ver cómo se lo planteo. Aquí se lo va a plantear así, póngale cuidado. Jesús, higuera, ¿con qué asoció Jesús la higuera? Con la religión, con el pueblo de Israel. Con los fariseos. Cuando Jesús va a Jerusalén, cuando sale de la casa de Lázaro, dice que salió y tuvo hambre y vio en la distancia un árbol de higuera, una higuera. La higuera es lo que se conoce hoy como la breva. Y las brevas maduras son deliciosas, son ricas. Entonces, cuando Jesús vio la higuera, Jesús dijo: muchachos, vamos a comer a la higuera. Pero esto era una enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando llegó, el árbol estaba seco. Porque de lejos se veía bueno, pero de cerca no saciaba nadie. Y ahí Jesús, desde ahí se veía el templo. Y recuerden que Jesús después va y limpia y sacude el templo, porque el templo había sido contaminado. ¿Por qué? Porque la higuera representa todo modelo humano para poder relacionarse con Dios. Entonces, cuando el hombre cae, aquí en ese segundo panel, el hombre cae, se genera en el corazón del hombre toda una estructura para tratar de relacionarse con Dios. Texto que ustedes tienen que aprender. Romanos capítulo 1. Se lo voy a leer. Romanos capítulo... ¿Cuáles homosexuales? ¿Cuáles sodomitas? Mire, Romanos capítulo 1 dice, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, ¿qué cambiaron? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Es que en estos días, hablando con una persona, hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo, y entonces me citaba esta palabra, porque si bien es cierto que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, ¿cierto? Entonces, obviamente en el sincretismo religioso la Iglesia Católica sigue representando el Espíritu Santo con una paloma. Uh-huh. Entonces él me decía que hay una contaminación y una corrupción del concepto de Espíritu Santo basado en esa palabra, porque se hicieron imágenes de aves, entonces que estaba incorrecta esa situación. Ajá. Acerca del Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo lo correlacionamos inmediatamente. César, pero la verdad no está lejos. La verdad no está lejos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cultura egipcia, muchos de sus dioses eran figuras de palomas, de aves. Creo que Osiris. Sí, Osiris es una imagen de un ave. Pero una de las grandes mentiras que el enemigo le ha metido a la iglesia y sobre todo al movimiento pentecostés es tratar de pretender encajonar al Espíritu Santo solamente con el símbolo de la paloma. Sí, pero de una u otra manera esto ha desvirtuado. Yo tuve un conflicto con una persona porque esta persona me decía: pastor, ¿por qué no le pone al logotipo de la iglesia llamitas de fuego? Pastor, es que las llamitas de fuego son la unción, pastor. Y póngale una palomita, pastor, que eso, pastor, es lo que trae la gloria de Dios. Entonces, miren cómo la teología evangélica muchas veces termina de esta manera. O sea, terminamos nosotros haciendo imágenes de cosas sagradas y terminamos sin querer queriendo reverenciando. ¿Sí? Cuando hablemos de la palabra, les voy a hablar, porque cuando toquemos el tema de la doctrina de la palabra, les voy a hablar cómo el tema del Espíritu se ha malinterpretado frente al tema de la palabra, y ya lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, miren cómo la caída en Romanos definitivamente generó lo que se conoce como el politeísmo. O sea, ahí surge la adoración a todo tipo de dioses. O sea, todo lo que se moviera era un dios. La tierra, los animales, la creación, el sol, la luna, el agua, todo era un dios. Hasta el hombre se convirtió en dios. ¿Cierto? Entonces, cuando el hombre cae, la teología se pervirtió. ¿Qué hace el Señor? El Señor toma al pueblo en medio de una cultura politeísta y le da una promesa a un hombre que venía de una familia politeísta. Ese hombre era Abraham. De ese hombre construye una descendencia. Y a ellos los mandan a Egipto, pero cuando salen de Egipto, salen plagados de politeísmo, de idolatría. Por eso cuando Moisés estaba en el monte orando, aquí abajo los benditos estaban haciendo becerros. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que ellos se relacionaban con Dios. Dios les establece a ellos una nueva norma. ¿Cuál norma? Miren, ahí está. La ley. Ahora, mira lo que dice: la ley de Moisés se establece como el nuevo marco doctrinal. Escúchelo. Pero este marco doctrinal es más legal que relacional. Entonces, ¿qué decía este marco legal? Decía: no importa que usted no sea consagrado, si cumple la ley va bien. ¿Me hago entender? No importa que usted sea puro, si usted cumple la ley, pasa. Hoy en día así también. Claro, pero con el Espíritu Santo ya no es así. Ya con el Espíritu Santo usted no puede abrazar una ley si no la vive. Entonces, con Cristo, con la ley se colocó entonces como un marco jurídico y le colocan, mire, esto es como cuando usted le coloca una carretera, le colocan normas a la carretera, le ponen pares, le ponen semáforos, le ponen señalización. ¿Por qué? Porque el que creó esto no quiere que la gente se estrelle. Entonces la gente empieza a caminar sobre estas normas y el que falla la norma termina muerto. Entonces el Señor sabía que el ser humano nunca podría relacionarse íntimamente con Dios. Y el pueblo de Israel no pudo relacionarse. De todo el pueblo de Israel, solamente uno había visto a Dios cara a cara. ¿Quién? Moisés. Ahora, si usted mira en la Biblia del Antiguo Testamento, fueron pocos los que conocieron a Dios de verdad. Josué tuvo una experiencia con Dios. Moisés tuvo muchas experiencias con Dios. Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. David creo que se encontró cara a cara con Dios. Job también lo conoció. Pero en términos generales, la gente no aprendió a relacionarse con Dios de una manera personal, sino que todos convirtieron el marco teológico de la ley como su proyecto relacional. La ley funcionó para el pueblo por más de 4.000 años hasta Cristo. Pero recuerden lo que les digo, el judío, para el judío, la ley sigue vigente. E incluso, se la pongo de esta manera más dura, para el inconverso, la ley les funciona. Y la ley les puede operar a ellos. Y usted me dirá, pastor, ¿pero cómo así? Bueno, miremos Tito. Váyanse a Tito. Váyanse a don Tito. Espérese, así es Tito. Espere, así es Tito. No, Primera Timoteo, capítulo 1. Este texto es muy importante. Primera Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los patricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces dense cuenta que la ley, si una persona no conoce a Cristo, van a ser juzgados por la ley. Pero la ley no funciona para nosotros como iglesia. La ley para nosotros es un nuevo código que ya lo vamos a hablar cuando trabajemos el tema de Gálatas. Vamos a hablar un poquitico más profundo sobre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a tratar un poquitico sobre eso. Entonces, la ley operó hasta Cristo, operó la ley. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, Él dijo que Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplirla. Entonces la gente dice, ay, se dan cuenta que la ley se tiene que cumplir porque Jesús la cumplió. Jesús la tenía que cumplir, porque si no la cumple, lo linchan, lo matan por incumplir la ley, por infringir la ley. Entonces Jesús tenía que venir. Entonces aparece el nuevo marco, aquí aparece, ¿miras con esto? Aquí aparece entonces el nuevo escenario teológico. ¿Cuál es? Jesús. Pero Jesús viene a mostrar al Padre. Mire ese texto. ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros si no conocéis al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cuál era el proyecto de Jesús? Jesús vino a hacer prácticamente dos cosas sencillas. Primero, Jesús vino a enseñarnos a relacionarnos con el Padre, escúchelo, a encontrarnos con el Padre. Jesús fue la primera persona que incorporó el lenguaje papá frente al tema relacional con Dios, porque el judío no podía. Ellos le decían Elohim, Jehová, Yahvé, pero Jesús dijo, no lo llamen así, llámenlo papá. Por eso empezó la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús pregunta y dice, ¿y ustedes por qué milagros me van a apedrear? Jesús dijo, no. Le dijeron, a usted no lo vamos a apedrear por ningún milagro. Lo vamos a apedrear porque usted se está declarando hijo de Dios. ¿Cierto? Ahora, cuando Jesús viene, niños, ¿sabe qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a enseñar cómo operaba desde el modelo del cielo la ley. La ley era un asunto de misericordia, de amor, de justicia, de ayuda, de reconciliación, de perdón. Jesús cuando viene, Jesús viene a la gente a decirles, la ley se tenía que cumplir así. Por eso cuando vemos Lucas 4:32, la gente dice que se admiraban de la doctrina. Pero es que la doctrina de Jesús, ¿cuál era? Era la ley aplicada al Padre. Una ley de misericordia. Por eso Jesús dice, ¿cómo ustedes me van a pelear a mí que yo sane una señora en el día sábado? Si ustedes ven que su asno se está ahogando en un lago en el día sábado, ustedes lo desatan. Entonces, si esta mujer está siendo atada, ¿cómo no la voy a liberar? Porque la ley había sido para ayudar, para mostrar el amor, para mostrar la relación, para mostrar la reconciliación. Jesucristo vino a enseñar a cumplir la ley. Por eso el Sermón del Monte es un sermón espectacular, porque es un sermón enfocado en lo social, enfocado en lo demás. Ahora, yo les dije que Jesús no pudo enseñar la doctrina cristocéntrica. Jesús no pudo enseñar la teología profunda. ¿Por qué? Javier, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no enseñó doctrina profunda? ¿Por qué no? Eso. O sea, porque hasta que Jesús no muriera y resucitara, él no podía hablar de doctrina, de resurrección, de regeneración, de santificación, de renovación. Él no podía hablar de eso. Solamente, escúchelo. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero cuando Cristo resucita, el marco teológico de la iglesia se cumplió. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo dijo se cumplió. Entonces, dense cuenta que la teología de Jesús no es como la nuestra. O sea, la teología que predicó Jesús en aquella época no es la doctrina que se predica hoy, porque hoy hablamos del poder de la cruz, hoy hablamos de la gracia, hoy hablamos de la salvación, de la redención. Jesús no, Jesús hablaba del amor, Jesús hablaba del perdón, hablaba de la misericordia, hablaba de dar ofrenda a los huérfanos, de ayuda. De eso hablaba, porque era la doctrina de la ley aplicada en Cristo. ¿Me hago entender? Y así opera entonces Jesús. Y cuando viene Cristo, entonces Cristo parte y les dice: muchachos, yo me voy, pero les dejo la candela. Y el Espíritu Santo viene y alborotó. Escúchelo, y alborotó. No, de la iglesia primitiva. Entonces, aquí viene lo que se conoce la iglesia. Entonces, este marco de iglesia, niños, mire lo que dice ahí. Dice: la iglesia primitiva reinterpreta su nueva teología. ¿Por qué reinterpretan su nueva teología? Por favor, imagínense esto, niña Glorita y niño William, imagínense esto. Ustedes acaban de salir del aposento alto. En el aposento alto tuvieron una experiencia pentecostés impresionante. Ustedes no saben lo que es eso. Pero salieron hablando y hablando en lenguas y llenos de fuego, y a usted lo que está por dentro los impulsa a salir a la calle. Y cuando ustedes salen a la calle, predican. Y en dos sermones se convierten 8,000 personas. Y la gente el día siguiente viene a su casa a buscarlos, a decirnos: ¿qué sigue? ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Establecer la primera teología de la iglesia. Y ellos, por eso Pablo, Hechos, Lucas habla de la doctrina de los... ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Miren Hechos, por favor, miren Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Entonces, ¿cuál era la premisa de la doctrina de los apóstoles? Arrepentimiento. Segundo, bautícese en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque era para los judíos, para ellos. Y porque Jesús representaba la nueva doctrina. Porque había bautismo de Juan, habían discípulos de Juan, había doctrina de Juan, había bautismo fariseo, había doctrina farisea, habían seguidores fariseos. Entonces, se establece arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, escúchelo, y la llenura del Espíritu Santo como una promesa para los que creen. Entonces, yo diría que estos cuatro pilares se convirtieron, escúchelo, en el sermón de los primeros años. Esta era la doctrina primitiva. Hasta que aparece Pablo. Y Pablo, miren, váyanse un momentico, Hebreos, por favor. Ahí aparece Hebreos 6. Y Pablo, ahora cuando Pablo escribe a los Hebreos, le está escribiendo a la iglesia que está en Jerusalén. Hebreos 6, mira lo que Pablo dice. Por lo tanto, dejando ya, ¿qué? El viejo rudimento. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¡Wow! Habían rudimentos. ¿Cuáles eran los rudimentos que tenía la iglesia primitiva? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del ¿qué? Del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escúchelo, habían pasado 20 años y la iglesia se había retenido o detenido en algo que Pablo lo llamó rudimentos. Pregunta, ¿los rudimentos son importantes? Sí, porque la base es la base. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya entramos. O sea, todo cristiano debe tener rudimentos. Todo cristiano debe tener rudimentos. Y en hebreo lo llaman los rudimentos de Cristo. Son los rudimentos del nuevo nacimiento, de la obra de la gracia. Esos son los rudimentos. Pero Pablo dice, ay, pero ya dejen de predicarle a Javier arrepentimiento. Ya dejen de predicarle a César que se bautice. ¿Cuántas veces vamos a bautizar a César? Ya dejen de preguntarle, de predicarle a Jessica que Cristo viene, Cristo viene, Cristo, ya. Ya dejen de enseñar, o sea, ya. Pablo dice, tenemos que pasar a otra cosa. Eso está ahí en el texto, dice, vamos adelante. ¿A qué? A la perfección. A la perfección. Oiga, el rudimento es necesario, pero después del rudimento, ¿qué sigue? La perfección. ¡Ay, bendito! Entonces Pablo se queda diciendo, oiga, ya muchachos, ya entremos en otro cuento, ya entremos en otra cosa diferente. Entonces dicen, ¿y qué es? ¿Qué es lo otro? Bueno, niños, ¿van siguiendo el hilo? Sí. ¿Sí? Javier. Sí, sí, sí. Usted es el marco referencial. ¿La va cogiendo? Claro. Si les hago un examen, la cogen. Bueno, ahorita entonces vamos a hacer una pequeña evaluación sobre esto. Porque pues la idea no es que usted simplemente, no, sino que verdaderamente usted pueda describir cronológicamente cómo ha operado la historia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque yo no quiero, pues, si usted dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Está bien, pues dígame por qué no está de acuerdo. O qué pregunta tiene, o qué inquietud tiene. A ver, pregunten. Este es el momento. Diable, abro calle para siempre. Pues, a ver. Se trata de ver como algo como tan difícil, en el sentido que si nosotros somos cristocéntricos, estamos hablando de Cristo, ¿cierto? Eso sería para afuera. Pero nosotros aquí en este momento, o sea, yo empiezo a pensar, ¿cómo así? Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hablar? ¿O qué es lo que vamos a empezar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Porque sí es verdad que conocemos toda la base. Pero, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que vamos a meternos? ¿O hacia dónde? ¿O cómo? Bueno, es que eso es lo que vamos a trabajar, o sea, porque a mí me parece que esta descripción a nosotros nos tiene que ayudar a ubicarnos y saber en dónde estamos. Porque hemos descubierto que hoy hay cristianos todavía detenidos en la ley de Moisés. Hay gente que viene a la iglesia todavía tiene un concepto politeísta. Todavía adoran imágenes, todavía se echa la bendición, todavía Virgencita Santísima, todavía. Hay cristianos que conocen al Jesús de los evangelios, pero no al Cristo de las cartas. Y no es el mismo. No es el mismo el Jesús que caminó en Jerusalén, al Cristo que se ha sentado en lugares celestiales. ¿Ah? Sí, la entiende, Glorita. Terminaba la vida. Cuando él caminaba en la tierra era Jesús. Los rudimentos de Cristo son como las bases que tiene toda persona, como la lealtad, como bueno, bases. No, es doctrina. Es doctrina. Ya vamos. O sea, no se me hagan. O sea, ¿qué quiero que me entiendan? O sea, son como decir las bases. Es el curso de bautismo de nuevos. Casarroca lo llama vida nueva. Vida nueva, así lo llama. Son los primeros rudimentos. Pero usted se imagina un cristiano de 20 años volviendo a ver la cartilla de vida nueva. Y otro al otro año, la cartilla de vida nueva. El otro año, la cartilla de vida nueva. O sea, ¿me hago entender? Entonces, Pablo dice, otra vez con lo mismo. O sea, todavía con lo mismo. Ahora, ¿por qué los apóstoles o la iglesia primitiva se detuvo ahí? ¿Saben por qué? No, ellos lo tenían. Recuerde que Pedro levantaba a la gente con la sombra. Ahora, pero, niños, póngale cuidado esto, que a mí me parece que esto es extremadamente importante y yo se las quiero lanzar a ustedes como pregunta. Porque uno en su vida tiene modelos. Uno en su vida dice, uy, a mí me gustaría ser como tal persona, o a mí me gustaría tener el ministerio de tal persona, o algunos dicen, a mí me gustaría tener el ministerio de Pedro, que con la sombra de Pedro la gente se sanaba. A mí me gustaría tener el ministerio de Juan, que vio el Apocalipsis y vio la bestia, la gran bestia. A mí me gustaría, o sea, muy chévere. Pero ¿sabía usted que de los 12 apóstoles, ninguno fue escogido para tener la revelación de Cristo? El más cercano fue Juan. Y Lucas, pero Lucas no fue discípulo. ¿Cierto? Pero ¿sabe usted por qué se dio esto? Porque la estructura teológica de Pablo. Pablo tenía un bagaje académico muy profundo. Porque Pablo estuvo a esto de ser fariseo. Pablo tenía una estructura teológica tan impresionante. ¿Esto a mí qué me da, niños? ¿A mí qué me da esto? Y quiero que usted lo pueda entender. Si no lo quiere abrazar, está bien. Pero yo quiero que usted me entienda esto. A mayor conocimiento, a mayor formación, a mayor disponibilidad al Espíritu Santo, nuestro impacto podrá ser mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo, este hombre le predicará a gentiles y a reyes. Mi palabra. Y usted ve usted ve el ministerio de Pablo en Hechos. Y Pablo estuvo rodeado de reyes, predicándole la palabra. Hasta uno de ellos le dice, uy, Pablito, por poco me persuades. Pablo, por poco me persuade, o sea, yo mejor me voy porque usted me va a convencer. O sea, porque es que Pablo tenía, uy, la doctrina, Pablo tenía el fundamento. Entonces, Dios tomó a Pablo, que Pablo no fue de los 12, pero Pablo debió ser el reemplazo de Judas. Cuando ellos escogieron a Matías, el que el Espíritu Santo tenía era a Pablo. Entonces, cuando el Señor llama a Pablo, y yo quiero que aquí puedan ustedes mirar, porque aquí la parte que sigue me parece muy importante, dice, Pablo establece el fundamento teológico de la iglesia. Su Biblia, abran su Biblia. Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hay unas palabritas que usted tiene que entender de Pablo que son muy importantes. Por ejemplo, capítulo 11, versículo 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también, o sé qué. Pregunta, ¿quién le enseñó a Pablo? El Señor. Escúchelo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Segundo texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Oiga, no solamente estuvo en el cielo, estuvo en el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí fue cuando Pablo, escuchen, cuando Pablo llega al cielo, Pablo llega al cielo, porque subió al paraíso, porque este hombre que dice él es Pablo. Cuando Pablo llegó al cielo, descubre que el que lo tumbó camino a Damasco está sentado en la majestad. Y descubre la grandeza de Cristo. Y descubre el esplendor de Cristo. Y Pablo descubre allá que fue por la palabra de Cristo que fueron hechas todas las cosas. Y Pablo se da cuenta allá que Cristo tiene a su iglesia sentada en lugares celestiales juntamente con Él. Y Pablo descubre allá que cuando Cristo ascendió a los cielos y resucitó, derrotó por completo a Satanás. Mire, toda esta teología la iglesia primitiva no la tenía, porque tuvo que subir a alguien al cielo. ¿Para qué? Para recibir la revelación. ¿Sí se cita? ¿Sí? ¿Sí? El que subió al cielo fue Pablo. El cielo no lo... Señor. Pregunta. ¿Cuál podría ser una de las razones que pronto Dios no hizo eso con Pedro? No hizo eso. A ver, buena pregunta. ¿Por qué esta revelación no la tuvo Pedro y sí Pablo? Escúchelo. Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia. Hechos. Hechos. Capítulo 10. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Escúchelo. En el capítulo 9 se convierte Pedro, Pablo. En el capítulo 10, escúchelo, el primero que fue llamado a predicar a los gentiles fue Pedro. Cuando Pedro fue a predicar a Cornelio, Cornelio era un gentil. Pedro está en Cesarea, está orando, tiene un hambre terrible y como no había comida, Pedro se subió al techo a orar. Y dice que cuando Pedro subió a orar, vio la visión y la visión bajó tres veces. ¿Cuál era la visión? La visión fue que bajaron cosas que para ellos eran prohibidas comer. Y el Señor le dijo, Pedro, come. ¿Qué vio? Bandeja paisa con chicharrón. ¿Cierto? Cerdo. El bagre. Bagre en salsa. Porque los judíos no comen pescado sin escamas. Sí. O sea, ya voy. Y cuando, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Miren por favor el versículo 11, 10, 11. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas, era bajado, en la cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino la voz y le dijo, Pedro, levántate y come. Willy, escúchelo, Willy, versículo 14. Y Pedro dijo, Señor, no. Ahora, pregunta. ¿El Señor, Pedro sabía que el que hablaba era el Señor? Claro. Sí, porque le dijo, Señor, no. Si hubo alguien que le costó romper el modelo de la ley, fue a Pedro. Fue a Pedro. Porque en Pedro estaba la ley encarnada. Vayámonos a Gálatas capítulo 1. Que uno pensaría que Gálatas 1. Espérese, a ver si encuentro el texto. Yo no sé por qué me metí por acá, pero ay, Dios mío. Ah, ya. Gálatas capítulo 2. Miren esto, porque esta es la pelea de Pablo con Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de contender. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participó también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, a Pedro le costó soltar la ley. ¿A Pablo le costó? No. Pablo, cuando entendió, él dijo: papito, este es otro cuento. Por eso la mente de Pablo era una mente loquísima. Era un hombre capaz de romper, capaz de quebrantar, de terminar procesos, capaz de acabar estructuras, capaz de romper el pacto viejo y meterse en el pacto nuevo. Él lo entendió. Y este Pablo, ya que estamos en Gálatas, miremos el texto, capítulo 2. Miren esto de Pablito. No, miremos Gálatas 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó a su gracia. Miren, ¿qué hizo Dios? Revelar a su Hijo, ¿qué? Oiga, es que la revelación que tuvo Pablo de Cristo fue del cielo. Sigo leyendo. Para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, hermano del Señor. Ver capítulo 2. 1. Después, pasados 14 días, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llegué allí. Pero el versículo 6 es el que me interesa. Pero, 6. Pero los de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, Pablo dijo: a mí Pedro no me enseñó nada, a mí Jacobo no me enseñó nada, a mí Juan no me... Yo de ellos no aprendí nada. Lo que yo aprendí, lo aprendí de Cristo. ¿Teso? Por eso es que Pedro dice: ay, este hermano Pedro es como muy duro de entenderle. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban enclavados en la teología. Ahora, cuando Pablo habla de Jacobo, ¿de quién está hablando? De Santiago, el que escribió la epístola a Santiago. Acuérdense que hablamos la semana pasada: orar, llamar a los ancianos y traer aceite. Entonces, entiendan que hay una mezcolanza todavía en los apóstoles de la ley. Hay una mezcolanza y Pablo dice: no, estos manes se quedaron estancados. Niños, aproximadamente en el año 40, bueno, no seamos tan, aproximadamente, perdón, 40 años después de Cristo, de la muerte de Cristo, cuando cayó el templo de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén se acabó. Escucha, porque no transicionaron. A nosotros nos llegó el evangelio de la iglesia de Antioquía. Ellos fueron los evangelistas. Porque la iglesia de Jerusalén, flaco, se acabó. ¿Y cómo nacieron? En avivamiento. ¿Cómo nacieron? En fuego. ¿Cómo nacieron? En poder. Escúchelo. Pero el poder tiene que estar ligado a la teología, y la teología tiene que estar ligada a la transformación. Entender que Dios cambia tiempos, entender los diseños de Dios y entender los modelos de Dios. Entonces, cuando una persona se queda solo en aleluya, aleluya, fuego, fuego, aleluya, fuego, fuego, poder, poder, se quema, se quema, se quema. Ahora, ¿es mala la manifestación? Para nada. Nosotros amamos la presencia de Dios. Pero eso, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos hoy: ¿en dónde estoy? ¿Será que estamos todavía en rudimentos? ¿O será que ya estamos en el proyecto de la obra de Cristo? Entonces, y esto es lo que vamos a hablar, porque la próxima semana yo quisiera enseñarles a ustedes un poquitico de cuál es la doctrina del nuevo pacto. Antes de entrar, yo se las quiero enseñar, porque a mí me parece que esto es muy importante que usted lo pueda entender. Bueno, entonces, permítame, le doy algunas bases de la teología paulina. Solamente un versículo, Romanos capítulo 8. algún fundamento. Mire, las cartas más importantes de Pablo son Romanos, Gálatas, Efesios. Son las cartas más importantes de Pablo. Pero mire, por favor, Romanos 8. Aquí usted va a encontrar prácticamente la descripción teológica desde la perspectiva paulina. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es para cualquier persona, son los que viven conforme a su propósito. Sigo leyendo. Porque a los que antes conoció, Willy, ¿cómo así que a los que antes conoció? ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que antes que nosotros llegáramos a la tierra, ya habíamos sido conocidos por Dios en la eternidad. No, o sea, ya Dios conocía al ser humano, ya Dios lo conocía a usted. Entonces Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Después dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Amén. Uy, qué cosa tan loca. Miren, aquí hay una cronología teológica impresionante. Miren, desde la eternidad, oiga, lo lleva a la eternidad, porque Pablo empieza, no era conocido en la tierra, fue conocido en la eternidad, y termina en la glorificación. ¿Y nosotros a dónde seremos glorificados? En la eternidad. Compadre, comadre, arranquen. O sea que aquí esto nos está dejando locos, esto nos está dejando locos, ¿cierto? Nosotros ya venimos. Bueno, esa es parte de la teología de la predestinación. La teología de la predestinación dice que nosotros, antes de venir a la tierra, ya Dios sabía quién se salvaba y quién no se salvaba. No por elección, no porque Dios haya determinado quién sí, quién no, sino como Dios creó la humanidad. Dios crea la humanidad hoy y Dios ya sabe cómo termina la humanidad. Cuando termina la humanidad, Dios ya sabe quiénes de esos lo aceptaron y quiénes no. Entonces, mi hijita, esta no es solo suya, eso la hemos tenido. O sea, ¿por qué unos estamos escogidos, por ejemplo, a...? A mí me parece que esa pregunta, escríbala bien, y cuando llegue al cielo se la pregunta al Señor. Dígale: Señor, ¿por qué escogió a unos y a otros no? O sea, esa pregunta yo no la puedo entender. ¿Sabes por qué? Porque Él escogió por gracia. Predestinó. A los que Él quiso, llamó. Escúchelo, alégrense. Porque nosotros estamos en los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Escúchelo. Lo que pasa es esto, que nosotros no sabemos. Dios sabe, pero nosotros no. Oiga, escúchelo. Pero es que la predicación del Evangelio es un mandamiento y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque, escúchelo, yo se lo dije a ustedes. ¡Ay! Usted me saca la piedra. Romanos 10. Mire. Oiga, chamos. Romanos 10. Esa moña estaba alborotada. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las palabras, la paz. Escúchenlo. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha conocido nuestro anuncio? Y hay otro texto que dice, ay, ¿dónde está ese texto? Ustedes que son más evangélicos que yo. Ese texto que dice, porque, escúchelo. Porque la fe viene por el oír. ¿A dónde está? 17. Así que la fe es por qué. Y el oír. Escúchenlo. Hay gente que está muerta pero la palabra despierta el espíritu. ¿Me hago entender? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a nosotros, ¿qué nos despertó? La palabra. La palabra. Y cuando la palabra nos despertó, el espíritu empezó a trabajar. Y ya usted empezó a querer conocer. O sea, usted, pero es que, porque usted ya estaba. Porque eso ya estaba en nosotros. Entonces, esta es la teología paulina. Por eso la teología paulina es una locura. Por eso nosotros tenemos que estudiar a Pablo. Ahora, mi sugerencia. Empecemos a leer las cartas paulinas sobre, escúchelo, con versiones populares. Entonces, léanse Romanos con Dios habla hoy, o con la Biblia lenguaje sencillo, léanla, y se van a dar cuenta lo hermoso que es esas epístolas entendidas en lenguaje sencillo. Lo que pasa es que la Valera es muy metafórica, es muy poética, es muy, muy, muy, muy nos fascina porque nos acostumbramos. O sea, nosotros estamos en el pacto de la Reina Valera. No hemos sido redimidos, ¿cierto? Pero lean. Entonces, hay muchas cosas, flacos, hay muchas cosas que a nosotros definitivamente la palabra nos va a sacudir. Pero escúchelo. Pero nosotros tenemos que ser llevados a la revelación de Cristo. Del Cristo glorificado. Ese fue el que vio Pablo. Por eso Pablo... Cuando escribe, y aquí lo vamos a ver, yo les voy a hacer a ustedes una descripción de cómo Pablo hace una comparación de Hebreos, de la simbología del viejo pacto, y coloca a Cristo en todo lo que el viejo pacto tenía como importante. Pablo dice, ustedes tenían a Moisés, hay uno mayor que Moisés. Ustedes tenían a Aarón, hay un sacerdote mayor que Aarón. Ustedes tenían un cordero, hay un cordero mayor. Ustedes, y empieza Pablo a desmontar la ley y a montar a Cristo. Una cosa loquísima. Esta es la revelación de Cristo. Entonces, sobre esto se fundamentó la teología de la iglesia. Entonces, son palabras mayores, porque es otro nivel de fe. Tenemos al diablo derrotado, caminamos en una vida espiritual mayor, la gloria de Dios. Mire, Pablo fue el que dijo, no se desbaraten, que el Espíritu Santo está en ustedes, ustedes son templo del Espíritu Santo, vivan para Él, Él los convence. O sea, y Pablo hace una teología de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, de todo. Y él, por ejemplo, cuando usted lee Efesios 1 y 2, usted lee a Pablo diciéndole a la iglesia cuál es la posición de la iglesia en el mundo espiritual. Lean ustedes ese texto. Y Pablo dice, ustedes dejen de andar, ustedes están bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor colocó bajo el estrado de sus pies al diablo. O sea, Pablo hace una teología impresionante, pero es que esa teología no la tenían en la iglesia primitiva, porque ellos estaban todavía en rudimentos. Ahora, ¿los rudimentos son buenos? Claro, los rudimentos son los cimientos. Para empezar. Son los cimientos que todo debe tener. Pero llega el momento en que usted se tiene que catapultar, escúchelo, para entrar al trono de Dios. ¿Listo? ¿Qué horas son? Bueno. ¿Qué pasó? Después de Pablo, ¿qué siguió? Escúchelo. Después de Pablo, entonces termina, hijos, un marco. La semana pasada, hablamos sobre el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento y dijimos que el Nuevo Testamento cerró y se escribió aproximadamente en 50 años, ¿cierto? O sea, en el año 100, cuando Juan muere, fue la última carta que se escribió, Apocalipsis y las cartas juaninas. Aproximadamente en el año 400 o en el año 390 y pico, en el Concilio de Cartago, fue que se estableció el canon del Nuevo Testamento. Pero la iglesia de ahí para allá entró en una decadencia, porque entró en un matrimonio. Willy, ¿qué matrimonio entró la iglesia? Estado, iglesia. Se casó con el Estado. Cuando se casó con Constantino. En el emperador romano, y desde ese momento empezó una alianza. Entonces la iglesia se vendió y la iglesia empezó a avalar cosas corruptas, empezó a vender principios, empezó a vender valores, empezó a vender. Y la iglesia apostólica se fue a pique, se fue a pique. Hasta el momento en que se pervirtió por completo la teología. Mucha herejía, mucha doctrina perversa surgió en esa época, ¿cierto? Y es ahí cuando la iglesia vive aproximadamente 1000 años a 1200 años, más o menos 1200 años, vive de decadencia. 1200 años de decadencia, donde la doctrina se perdió. En esa época surgió la adoración a María, en esa época surgió el tema del purgatorio, de las indulgencias, el tema de la adoración a los santos, todo eso empezó a surgir, y era la misma iglesia, pero ¿qué pasó? Pervirtieron la teología, pervirtieron la doctrina. Fue ahí cuando en el año de 1517, aparece un monje católico llamado Martín Lutero, y Martín Lutero retomó uno de los textos que hablamos ahora, la fe viene por el oír, y Martín Lutero descubrió un texto que dice que el justo por la fe vivirá. Sí. Genial. Entonces, ahí aparece Lutero, y Lutero vuelve a reinterpretar. ¿A quién reinterpreta Lutero? A Pablo. Lutero reinterpreta a Pablo. La gracia, la justificación, la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Y este proyecto fue el que se convirtió en la bandera de pelea contra la iglesia imperial de la época. Y Pablo empieza a decir, ustedes están vendiendo la salvación, ustedes están vendiendo la gracia, ustedes están llevando a la gente al cielo por obras y por esfuerzo humano. Y dice, y empieza entonces Lutero una batalla impresionante, una batalla violenta. Y entonces, ¿qué pasó? Se generó un cisma, se dividió la iglesia. Impresionante. Lo que pasa es que yo pienso que Dios de una u otra manera, sin duda alguna, trabaja en el corazón. O sea, Dios sopesa nuestro corazón, ¿no? Se generó entonces lo que se conoció como un cisma. Esto es la palabra cisma significa división, significa sacudón. Este cisma generó tres vertientes. Tres vertientes. La primera, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Protestante, que somos nosotros. Y tercero, la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa tiene la teología protestante, pero el ritual católico. Son las iglesias rusas, las iglesias anglicanas, que ellos usan el clériman, usan los cultos son muy parecidos a la misa, pero ellos tienen la teología protestante. La iglesia, bueno, ahí se fundó la iglesia luterana con ese modelo, porque algunos dicen que a Martín Lutero le costó muchísimo romper parte de la liturgia. Me imagino que no fue fácil. O sea, por ejemplo, Martín Lutero no enseñó la teología de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque venía el tema del Papa. Entonces, para Martín Lutero no fue fácil de separar esas dos cositas, esos dos conceptos, ¿cierto? Pero Lutero pues fue una bendición muy grande para la iglesia, y hoy nosotros pertenecemos a este modelo, al modelo protestante, y el protestantismo se ha dividido. O sea, hay un protestantismo histórico, que son las iglesias históricas, la bautista, la presbiteriana, la anglicana. Están las iglesias pentecostales, ¿sí? Están las iglesias pentecostales, hay iglesias, ¿qué podríamos llamar aquí? Hay iglesias postmodernas, ¿cierto? Las iglesias postmodernas, que son las iglesias que hoy están abanderando nuevos modelos basados en qué, en ser muy humanistas, ser muy laxos, ser muy agradables para conectar gente. Son modelos que a veces son peligrosos, que a veces se puede desviar el principio, pero en fin, esto fue parte de la cronología. Se cita. ¿Esa diversidad de iglesias está en cuál en cuál? ¿Señor? ¿Esta iglesia en cuál en cuál? Nosotros somos iglesia de corte pentecostal, escúchelo, de corte pentecostal, pero con fundamentos históricos. O sea, ¿históricos en qué sentido? La iglesia histórica es una iglesia doctrinal, teológica, una iglesia conservadora, pero que creemos y caminamos en la manifestación y en el mover del Espíritu Santo. O sea, en una mano tenemos la palabra y en la otra mano le damos apertura al Espíritu Santo. Tiene que ser así, porque esto genera el equilibrio, genera el peso. Entonces, me parece que esto es muy importante poderlo entender, porque pues cronológicamente podemos ver. Ahora, hoy en día han surgido nuevas corrientes teológicas, ¿cierto? Como la teología de la prosperidad, ¿cierto? Como la teología de la gracia, pero desenfocada, como se plantea hoy, sí, una teología muy peligrosa. En fin, se han levantado muchos moveres teológicos, de los cuales han surgido muchas herejías. Bueno, ¿preguntas? Bueno, la cienciología no es cristiana. La cienciología es una nueva era mezclada mucho de ocultismo. Sí, eso es nueva era. A ver, niños, preguntas. Pregunten porque el que pregunta aprende. Bueno, cierren sus libros. Cierren sus materiales. Sí, claro. Bueno. Cerrado. Vimos aproximadamente como siete procesos cronológicos de la teología, ¿cierto? Entonces yo voy a decir el primero y señalo a uno y usted me dice cuál fue el primer proceso teológico y me va a describir cómo operaba, ¿cierto? Y así hasta que lleguemos a la reforma. ¿Bueno? ¿Chévere? Listo. Pongámosle la fácil a Javier. Javier, la primera. ¿Cuál fue el primer momento teológico de la historia de la humanidad? La teología de los apóstoles. ¿Ve la doctrina de los apóstoles? La primera. Ah, en el Edén. En el Edén. Génesis. ¿Cuál era la premisa teológica de ese momento? Teocrática. Teocrático. Dios todo. Relacional, perfección, todo era perfecto. Y Dios le delegó al hombre la autoridad para que sea en la tierra el derecho que tenía Dios. Sí, entonces, una cosa muy bella. Willy, ¿cuál sigue? La caída. ¿Qué pasó ahí? La caída dio apertura al politeísmo. O sea, cuando el hombre se separa de Dios, coloca intermediarios, coloca escaparates, coloca escondites y empieza a buscar a Dios a través del esfuerzo humano. Ahí surgió todo la. Entonces, siempre que el hombre esté ausente o distante de Dios, va a trabajar con higueras, va a tener plataformas para encontrarse con Dios. Listo, entonces tenemos el Edén, tenemos la caída, después sigue. Búrlese. El Edén, la caída, la ley. ¿Qué pasó con la ley? ¿Cómo fue el modelo de la ley? la ley era como una parte legal y no tanto relacional. Ajá. Entonces, en la ley funcionaba, cumple y vamos bien. O sea, está bien, no importa que no me ame, no importa que está bien, pero cumpla. Entonces era la ley de Moisés. Y nadie cumplió, porque la ley fue puesta para demostrar que el ser humano no podía. El único ser en la tierra que cumplió la ley a cabalidad fue Cristo. El único. Y por eso Jesús. Y cuando Él la cumplió, dijo, la cumplo pero la acabo. La acabo y arranco uno nuevo, un modelo relacional, desde un puente diferente, desde un camino diferente. Yo, Jesús. Ah, que es el Cristo. Qué cosa. Listo. ¿Cuál sigue? Estamos en la ley. Jesús. Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la teología de Jesús? Es que él venía a cumplir la ley. Ajá, sí. Porque la ley es, por ejemplo, como el amor. Exacto. Cumplir en amor, ajá. En ayudar al prójimo. Exacto. Hacer en sábado ayudar a nosotros. Por eso, niños, por eso la gente cuando decía, ay, nadie ha enseñado doctrina como este hombre, porque es que Jesús aterrizó la ley, la humanizó. En cambio, el fariseo, la ley era para destruir. En cambio, Jesús humanizó la ley. Edén, caída, ley, Jesús. ¿Cuál? La iglesia primitiva. Pastor, ¿cuál era ese modelo? Fue que me quitaron las que más me habían quedado. ¡No! Eso, escuchen. Ellos, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los apóstoles? Entiéndanme en esto. De un momento a otro se gesta un crecimiento explosivo. ¿Y qué les enseñamos? No, pues hablemosles de Jesús, enseñémosles del bautismo, enseñémosles del don del Espíritu Santo, enseñémosles sobre la oración con la imposición de manos, enseñémosles que Jesús nos dijo que Él volvería, enseñemos eso. Y esa fue la doctrina por mucho tiempo que se convirtió en los rudimentos, hasta que aparece la belleza. ¿Cuál fue la belleza? Pablo. ¿Cuál fue el fundamento del proceso? El fundamento de Pablo fue la revelación. Sí. Decía que dejara atrás ya los rudimentos y que pasara a un nivel. ¿Y cuál fue la revelación de Pablo? La revelación de Cristo. Cristo. Por eso Pablo dijo, el Cristo glorificado, el Cristo exaltado. Y el descender del Espíritu. Esa. Aunque Pablo no le jaló, o sea, el fundamento teológico de Pablo fue Cristo. Cristo. La revelación de Cristo. Entonces, mire cómo va. Porque él subió. Claro. Y porque él la conoció. Listo. En el tercer cielo y en el paraíso. Paraíso. Oiga. ¿Qué sigue? La reforma. Martín Lutero, las cinco solas. Exacto. Efesios 2:8. Ese es el fundamento de Martín. Nuevamente todo lo que vamos a pedir mediante Pablo. Hoy nosotros somos el fruto bueno de toda esa historia. De toda esa historia. Pero tenemos que darle gracias a Dios por Cristo, por Pablo y por Lutero. ¿Pastor, y será que va a haber otra vertiente posterior, digamos, nosotros en unos años? No, ya estamos en el fin. ¿O será que...? Pues eso decía Pablo. Sí, eso decía Pablo. Apareció un lado y volvió. Pero eso está preparado. No se sabe, si aún no puede... Ah, bueno, no puede de pronto que si aparezca... ¿Alienígenas predicando? No, alienígenas, ya lo final, el tiempo ya... Bueno, entonces, hasta ahora nosotros estamos en el tiempo, niños. Este es el tiempo de la gracia, ¿cierto? Que por causa de hombres como Lutero, de iglesias históricas que han ayudado a mantener el tren teológico por donde es, aunque han habido muchas vertientes heréticas, muchas teologías dañinas, pero todavía hay personas que le apuntan a lo que se conoce como la sana doctrina. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo? ¿Tú levantaste la mano, Lorita? Sí, que pensando lo que está ahora diciendo Jessica, de que pueda aparecer otra persona. La palabra está que hay cosas que no son reveladas al ser humano, que no se nos van a ser reveladas, Yo me imagino porque hay cosas que no podemos entender. Pero cuando estemos ya con Jesús, Él es el que nos va a enseñar y nos va a explicar todo lo que de pronto no entendíamos acá. Y lo que no entendemos estando allá. O sea, yo creo que cuando usted llegue allá, escúchelo, cuando usted llegue allá, como su espíritu va a ser regenerado y transformado, hay cosas que en el instante en que usted llega allá, entendió todo. Yo creería eso, sí, que yo creo que nos empieza a revelar. Pero yo me imagino que hay otras que no. O eso no. Las que cuando no lleguemos allá... Lleve el cuadro, lleve el cuadro. Por eso, pero en la palabra está, pastor, en alguna parte de la palabra, yo quisiera preguntarle si está donde Jesús nos va a enseñar a nosotros. Si vamos a estar glorificados, yo pensaría, porque dice que no, no está. No hay, o sea, en el cielo no, no hay ningún modelo que diga que nosotros vamos a llegar a aprender. En el cielo nosotros vamos a llegar, o sea, porque vamos a llegar perfectos, porque vamos a llegar glorificados. O sea, allá ya llegamos con el ADN, con el ADN del Padre y nuestra vida. Sí, allá vamos a llegar a servir, a trabajar, a adorar. Qué cosa tan loca. Chinos. Ah, sí. Bueno. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Listo.